sin ánimo de lucro. No nos hacemos nadie rico. No, pero mira, lo importante es eso, es mover la energía de lo que te gusta, porque si no te quedas estancada, ¿no? Entonces hay que mover de cualquier forma, pero hay que moverla. De lo que te gusta, Andrea, hoy nos escribe. ¿Qué tal? Que se ha tirado 4 horas de ensayo. Mi hija es música y la han contratado para ir a hacer unas zarzuelas en La Nucia, en Alicante. 4 horas de ensayo con 10 minutos de descanso, que están matadas y que les han dicho que el sábado no les pagan ni la comida ni la cena. Y todo lo que le pagan por eso son 90 euros. No me digas. O sea, es una auténtica... Es a tu hija. Sí. Qué horror hoy, ¿eh? De negreros absolutos. Pero porque ellos tampoco cobran. Pues es una empresa que se dedica a hacer zarzuelas, vamos, a interpretar zarzuelas por España. Pero por centros culturales, sí, por teatro. Pero luego el teatro, estuvieron también antes del verano y era ir y volver en el mismo día, ensayar, y el teatro estaba lleno a rebosar y cobraban 45 euros la entrada. Y nos pagaron, les pagaron 40. 90 euros, pero tienes que ahí las retenciones y todo eso. Y se tuvieron que pagar un bocadillo, porque madre tampoco mía. Les pagaban el bocadillo. Es que en España ¿qué el toca tema ella? De. Bueno, ya su instrumento original es la viola, pero como esa pesa mucho, entonces toca también el violín, el piano, la flauta travesera. O sea que se dedica. Sí, es su profesión, la música. Pero para vivir, por lo que veo. No, para vivir tiene un apartamento pegado a mi casa y vive en mi casa porque con los alquileres que hay no le da. Da clases particulares también de música. Claro, y si eso. Al final. Sí, a Hortaleza. Hortaleza ha estado yendo 2 años a dar clase en una academia que además le hacían las retenciones, pero luego no se la ingresaban a Hacienda. Lo tuvo madre que. Mía. Que qué mundo hay por ahí. Sí, sí, sí. A ella le hacían las retenciones, bueno, pero luego siempre, no se las ingresaban a Hacienda. Considero que esto del alto fuego es una filfa putrefacta. ¿El qué es una filfa putrefacta? Lo del alto fuego este que se ha inventado. Sí, por supuesto. Hacemos, sí, sí. Porque yo como es el Wyoming, ¿no? Hay que hablar de Palestina, o sea que sí. Siempre hablo. Sí. ¿El Amparo? ¿Qué? A ver, ¿no se oye? ¿Puedes cambiar? No, sí, sí. ¿Pero puedes cambiar el micro, el tuyo, por el de ella? Que los han cambiado. Sí, cada viene y hacen lo que les da la gana, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? El mío que tiene que estar aquí es el amarillo, ¿no? ¿Siempre? Sí. Vale. Pues ya está. Vale, a ver, pues ahora. Hola. Sí, a ver, hablamos. Bueno, para... venga, cuando queráis. ¿Qué? Cuando queráis. ¿Ya pones la sintonía? Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Y pues vamos a hablar de Palestina porque, claro, hemos llegado a la conclusión, las mujeres que estamos aquí reunidas, de que esa, voy a decir filfa por no decir mierda, de o sea, alto el fuego que se han manejado así con una gran parafernalia, el señor Trump y sucedáneos, pues que no vale para nada, porque se sigue bombardeando, siguen habiendo víctimas y creo que sigue sin llegar la mayoría de los alimentos. Por lo tanto, no sé a quién pretenden engañar, pero bueno, vamos a seguir protestando y protestaremos hasta que este genocidio con mayúsculas acabe. Buenas tardes, pues tenemos aquí a tres mujeres que están relacionadas todas de alguna forma o de manera con los CEPA. Yo voy a dejar que sean ellas lo que expliquen, qué es eso de CEPA, no tiene nada que ver con el vino ni nada de esto, al revés. Tenemos a Ana, Teresa y María Victoria. Buenas tardes a las tres. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues yo creo que una de vosotros debía explicar qué es un CEPA. Bueno, un CEPA es un Centro de Educación de Personas Adultas. Eso sería el acrónimo de CEPA. ¿Qué es un centro de educación de personas adultas? Porque muchas veces pensamos, bueno, se estudia el bachiller, se estudia primero la primaria, la secundaria, el bachiller y luego se va a la universidad o a FP. Pero lo cierto es que hay muchas personas que no siguen esos pasos, que a lo mejor a lo largo de su vida o de su infancia, de su juventud, han dejado la enseñanza y cuando son adultos, deciden que quieren seguir formándose, que quieren seguir estudiando, que quieren obtener algunas titulaciones. Pero también, desde nuestro punto de vista, también es un espacio en el que se hace educación a lo largo de la vida, que es como la UNICEF, la UNESCO, están interpretando qué es lo que tenemos que hacer hoy día los adultos y las adultas, porque sigue adelante los aprendizajes porque hay nuevas tecnologías y nadie se puede quedar atrás. Pero yo quiero que mis compañeras den su punto de vista. Bueno, pues tenemos, a ver, Teresa, tú también. Hola, buenas tardes. Pues sí, los CEPAS en general, como ya ha dicho Ana, estaban hechos para dar un apoyo a la gente que no había seguido los estudios convencionales y en un momento dado de su vida pues quieren retomarlo, ¿no? Entonces, bueno, estos centros en un principio nacieron como centros de alfabetización para personas que hace ya mucho tiempo, afortunadamente ya en España la alfabetización está bastante atajada, ¿no? Pero hace muchísimos años, cuando empezaron estos centros, pues era más que nada se hicieron para la gente que no sabía leer ni escribir. Como hemos ido evolucionando y afortunadamente ya cada vez hay menos gente analfabeta, pero sí hay gente que abandona los estudios antes de tiempo y vamos, que no los termina, quiero decir, y en un momento dado de su vida pues quiere reengancharse. Esos son los centros de educación para adultos, los CEPAS en sí. Luego existen, que es un poco lo que hemos venido aquí a hablar, las asociaciones de los CEPAS. Son asociaciones de alumnos, exalumnos, trabajadores y profesorado de estos centros. ¿Qué pasa? Que hubo unos años cuando hubo una gran crisis. Hubo muchísimos recortes, hubo unos recortes salvajes en educación y se intentó eliminar a los CEPAS. Concretamente, el CEPA en el que yo estoy se movilizó muchísimo, yo estoy en el CEPA Dulce Chacón de Hortaleza, se movilizó mucho porque lo querían cerrar y entonces intentamos que no lo cerraran. Hubo muchas movilizaciones, encierros, mucha lucha y se consiguió que siguiera adelante. Pero para ello hicimos este tipo de asociación para dar apoyo, para colaborar con el centro. Y desde el 2013 venimos funcionando en colaboración con el CEPA para dar un apoyo a estos centros porque realmente se nutre casi más de los socios que de la gente que ya se matricula en los centros. Pero bueno, a lo que iba es que los CEPAS en este momento en Madrid, no sé cuántos hay, pero han cerrado ya algunos, No todos tienen asociaciones, pero las que estamos funcionando sí que están, estamos en el punto de mira de la Consejería de Educación. Entonces han empezado ya a ponernos muchas trabas para que no para cortarnos esa vía que tenemos para seguir funcionando con los CEPAS y seguir colaborando con ellos. Entonces le paso la palabra a Ana para bueno, que yo no sé si tú quieres, Amparo, hacer alguna pregunta. No, no, yo ahora de momento estoy escuchando ya. Sí. Cuando ya bueno, sí. Sí, tú también trabajas o has trabajado en CEPA. Bueno, sí. Yo soy en este momento la presidenta, lo mismo que Teresa. De la... ¡Qué honor! No, no, qué honor, no, ya se sabe que cuando es uno quien está ahí, lo que le toca es trabajar, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es así, pero que me cayó. Es ser la presidenta de la Asociación del Centro de Educación de Personas Adultas de Vistalegre. Y yo aparecí por ahí, como muchas otras personas, porque en un momento dado, pues quería mejorar mis conocimientos en inglés. Y es una de las formaciones que dan en los CEPAS, aparte de la educación reglada, de conseguir hacer un tipo de FP o sacar la secundaria, pues dan inglés e informática. Y aparecí por ahí. Y entonces me pareció muy importante el papel que desarrollaba esta asociación, que existe también desde hace del orden de 10 años en el CEPA de Vistalegre, porque permitía que compartir conocimientos. Es decir, esto no es como una asociación de padres y madres en las que son los padres de los colegios, de los institutos, los que están ahí un poco para controlar o para conocer o para apoyar al CEPA o el instituto. Estos somos los propios alumnos los que estamos apoyando culturalmente con nuestros conocimientos, pues algunos otros aspectos de la formación que se hace en el CEPA. Pero ¿qué sucede? El tiempo que tú estás como alumno o como alumna en un CEPA es muy corto. No es lo mismo que si estuvieras en el bachiller o estuvieras en la secundaria, que son muchos años los que están los padres y las madres. Y por eso algunas personas que solamente hemos estado un año queremos seguir estando vinculadas, apoyando con nuestros conocimientos, más o menos, a las actividades que realiza el CEPA. Y por eso es por lo que surgen estas asociaciones. Y como decía Teresa, en esta ocasión nos estamos encontrando con unas dificultades muy grandes. No sé si quieres que te las contemos, las dificultades. Hombre, yo creo que lo que interesa más, precisamente, el punto fuerte, es las dificultades, entre comillas, que no vienen ni por el alumnado ni por vosotras, ni por el profesorado, etcétera, etcétera, que de pronto se ha sufrido una serie de recortes, ¿no? O prohibiciones o no sé qué. Yo me acuerdo que a principios de verano, sí, el 2 de julio. El 2 de julio entregasteis unas hojas de firmas en la consejería. En la consejería, precisamente protestando porque de golpe y porrazo, pues bueno, nos aplicaron una normativa que imposibilitaba que asociaciones como las nuestras, que son asociaciones sin ánimo de lucro, pudieran seguir utilizando las instalaciones públicas de los CEPAS, sin interferir, que esto es importante, con la... las clases, o sea... Efectivamente, con la actividad normal del centro y apoyados por los consejos escolares, porque nuestras actividades son aprobadas por el consejo escolar. Y el Consejo Escolar hasta ahora, hasta diciembre de 2024, tenía autonomía para permitir que asociaciones como la nuestra pudieran complementar las actividades de los CEPA. ¿Qué ha ocurrido? Pues que de repente, el 20 de diciembre, nos comunica la directora de nuestro centro que ha recibido instrucciones de que no podemos seguir en los centros, pero no solamente nosotras, sino cualquier otra asociación que esté funcionando en un CEPA, porque han puesto en funcionamiento una normativa de 2018 y de 2019, un reglamento que en aquel momento los directores de los CEPA los frenaron. Dijeron, esto no podemos ser. No se puede prohibir que las asociaciones sigan dando el papel tan importante que se está dando, pero no solamente a los alumnos de los CEPA, sino a los barrios, a la sociedad, porque estamos permitiendo que los espacios públicos puedan ser al mismo tiempo un centro de acogimiento a personas que están en el barrio, disminuir esto que preocupa tanto, parece ser, a algunos políticos, pero que luego no se ve, de la soledad no deseada, el conseguir que gente que en algún momento no tuvo posibilidad de aprender cosas tan sencillas como pueden ser a lo mejor coserse unos pantalones porque tenía que trabajar, hombres también, pues ahora aprendan pues cosas básicas. Alguien puede decir, como me pasó a mí cuando me propusieron lo de que hacer costura, digo, uy, esto es una cosa que no pinta nada aquí, pero luego me explicaron y yo misma busqué la información del importante papel que tiene la costura en determinadas edades, sobre todo en personas más mayores, por cosas como la coordinación de mano-ojo, cuestiones relacionadas con la neuromotricidad. Bueno, en realidad en nuestras asociaciones todas las actividades que hacemos tienen un punto de vista social, de interacción entre personas de distintas edades, formativo y al mismo tiempo que permite, como digo, desarrollo neurológico en vez de impedir que sea así. Bueno, yo no sé si ya... Sí. No ha soltado mucho rollo. Se me ha olvidado contar todo lo del tema de la recogida de firmas, pero bueno. Ahora luego, o sea, porque vamos a dar entrada a María Victoria, que está aquí, precisamente que porque puede ser una de esas personas que estaba ejerciendo, a lo mejor, no lo sé, pregunto, esa actividad tan bonita como es la música. Compartir conocimientos. Compartir conocimientos, pero además ella, pues, es su especialidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto, ya no puedes. Bueno, nada, un saludo primero y muchas gracias, Amparo. Gracias a usted por estar aquí. A Teresa, encantada. Pero no, sí, bueno, por mi acento no soy de aquí, pero vivo 18 años en Madrid y tenía una idea de Madrid muy cultural. Y como mi pasión es la música clásica, digo, bueno, pues voy a compartir esta pasión contando anécdotas, cuentos y poniendo música de los compositores, porque no es lo mismo que te digan Johann Sebastian Bach, que te digan pues que murió en 1750 y que ese año empieza el clasicismo. Datos simpáticos, ¿no? Conectando con la música. Me acerco al CEPA Vista Alegre, nos hacemos amigas aquí con Ana, y me dice, colabora con nosotros, encantada. Y resultaron pues 15, 16, 25 y creo que hasta 30 personas en cada clase, en cada cita, en cada reunión, que una vez al mes, en que ya soy, como quien dice, la profesora de música. Y esto hace barrio, ¿no? Esto hace comunidad. Esto hace que justamente la gente mayor, que tiene mucho que contar, 65 años es tan joven, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿No es cierto? Sí, somos muy jóvenes, tantas experiencias, más, tanto que contar. Yo me callo. Que se reúnan alrededor de una clase de música o de una clase de ganchillo o de backgammon o de literatura o de teatro, en fin, club del libro, en fin. Y luego, obviamente, la consabida cervecita, el cafecito y todo eso hace se me olvida decir que además delicias. De música también nos daba arreglos florales. Ajá. La perspectiva de cómo las flores, según las montemos en nuestras casas, pues pueden proporcionarte también unos placeres y unas sensaciones. Claro. Que eso además María Victoria lo explica de una manera que terminas al final de la clase. Feng shui floral, ¿no? más o menos. Pero bueno, que es una pena. Uno siente como que le cortan la viada, ¿no? Como que uno entra con viada, con ganas, con entusiasmo, a compartir, ¿no? Se hace, insisto, cierta amistad inclusive, y no entiendo cuáles son los intereses de cortar una cosa así. Bueno, yo sí quiero decir que este problema de los espacios públicos, parece ser que hay en ciertos niveles molesta bastante. Es más, yo te diría que incluso aquí estamos viviendo ese tan problema también. Esto es un espacio cedido. pero cada 4 años nos tienen que renovar y cada 4 años pues nos entra el canguelo de... No me extraña. Sí, claro, considerando además lo que en la Junta Municipal fue Estela. ¿Qué nos encontramos con que posiblemente, a lo mejor, no nos quiten el sitio? A lo peor. A lo peor. No, lo mejor para ellos, lo peor para nosotros. Pero es que dentro de... Y yo me imagino, bueno, yo también vivo en Carabanchel, entonces me he dado cuenta de que hay una especie de campaña en contra de todo espacio en que se pueda reunir gente que pueda salir, como tú dices tú, de esta soledad, compartir experiencias, compartir vivencias y hablar entre ellos. No interesa. No interesa. Claro, pero es que no interesa porque, a ver, porque no hay dinero por medio. Quiero decir, si hubiera un negocio, cosa interesaría. Claro. Lo que pasa es que son cosas, o sea, funcionamos altruistamente, colaboramos todos sin ánimo de lucro, hacemos todas las actividades que hacemos en los centros es sin ánimo de lucro. Entonces, yo creo que encima deberían de estar, no te digo yo, agradecidos, pero bueno, sí que deberían de mimarnos, mimarnos porque estamos dando un servicio que ellos no están cubriendo. O sea, ni el ayuntamiento ni la comunidad está cubriendo ese espacio. Entonces, yo creo que en vez de ponernos tantas trabas, lo que deberían de hacer es mimarnos un poquito, porque se lo estamos poniendo en bandeja. O sea, pero no interesa. No interesa precisamente por eso, porque yo creo que no es un negocio. En nuestro centro y en el vuestro, me imagino que también. Sí que hay empresas privadas que dan clases de informática o sí, eso es una capacitación que digital o no sé qué se han inventado sí. ahora. Sí. Bueno, entonces eso pueden hacer como... ahí sí pueden estar. Sí, efectivamente. Por eso te digo que hay un interés monetario, o sea, y además todo lo que huela a asociación, le tienen un miedo, no sé por qué. Es como si fuera esto, digo, no sé, parece que organizamos aquelarres, ¿no? Más que... Fíjate, los profesores el año pasado se quejaban de que no se acudiese a la lista de profesores, a la bolsa de profesores para impartir capacitación digital y... otros niveles de estos de informática e inteligencia artificial, que era con unos fondos de la Unión Europea. Entonces se contrataron, lo que decía Teresa, a personas externas. Mientras que a nosotros, en esa normativa, nos prohíben utilizar los CEPAS en horario escolar. Entonces, claro, si el horario escolar de los CEPAS es de 9 de la mañana a 9 de la noche, decidme cuándo podemos hacer las actividades. Imposible. Entonces, ante esta situación, nos pusimos de acuerdo unos cuantos CEPAS, nos dirigimos a todos, pero algunos no contestaron. Ya sabemos que esto de organizarse es complicado. Y empezamos a recoger firmas por todas las partes de Madrid para pedir apoyo. Reunimos en poco tiempo más de 3.000 firmas, que eso cuesta, ¿eh? Cuesta. Ya lo creo. Que cuesta recibir firmas. Nos fuimos a presentarlas en la calle Carretas y hubo un seguimiento por parte de Radio de la SER, de Radio Nacional, nos pusieron en algunas... en algunas emisoras, en algunos periódicos, y que era lo que nosotros pedíamos. Simplemente pedíamos algo que es muy horroroso, ¿no? Pedir una reunión con el consejero o el viceconsejero que lleva los temas de educación. ¿Por qué? Porque todas las cartas que habíamos presentado a los estamentos inferiores nunca nos han contestado. Porque queríamos una reunión con la directora de área territorial, porque es que de Madrid Centro, que es la responsable, Coral Báez, de que esto esté sucediendo en Madrid, porque en otras áreas territoriales de la Comunidad de Madrid esto no sucede. Se siguen las actividades realizándose por las asociaciones de los CEPAS. Aquí no, porque esta señora pues ha decidido aplicar una normativa que no está hecha para las asociaciones de los CEPAS. De esta manera, bueno, pues en este escrito en el que nosotros recabábamos una entrevista con el consejero, pues también solicitábamos que se dejase en suspenso esta normativa hasta que se adaptase a las características estas que decíamos de las asociaciones, de los CEPAS, que somos personas que estamos un año pero que queremos seguir estando vinculadas. No podemos ser alumnos permanentemente, pues porque no hay esa formación. Y otra cosa que pedíamos era que tuviésemos en cuenta que nosotros somos asociaciones sin ánimo de lucro, que no tiene por qué pagar unas cantidades a la administración por el uso de espacios, lo mismo que no los pagan las AFAS, las asociaciones de padres y madres. Y bueno, pues una serie de problemas que nos plantean, no nos han contestado. Presentamos a través de del partido de Más Madrid, se presentó a través de diputados de la Asamblea de Madrid, preguntas sobre por qué estaban actuando así. La contestación que han dado es de no tener ni idea de lo que representa una asociación de CEPAS, que hay que cumplir la ley. ¿Pero qué ley? Si no hay ninguna ley específica para los CEPAS, para las asociaciones de los CEPAS. También a través del sindicato CGT, con el apoyo de UGT y de comisiones, hicieron una pregunta en la Junta de Personal Docente para ver por qué estaban actuando así. Y la respuesta es, hay que cumplir la ley. Nos dirigimos a la Asociación de Directores de CEPAS. Bueno, no recibimos la contestación de ellos porque esta vez no sabemos lo que le está pasando, pero nos llegó la información de que cuando hubo una reunión con el área territorial les dijeron, hay que cumplir la ley. Entonces, pero realmente no sabemos qué es lo que tenemos que cumplir porque no estamos dentro de ninguna normativa. No hay claridad tampoco. O sea, nosotros siempre hemos funcionado, desde el 2013 llevamos funcionando dentro de una normativa, creíamos dentro de una normativa, y ahora de pronto nos aplican un decreto del 2018 con el que no nos identificamos para nada, porque es que no tiene ningún sentido que nos lo apliquen. Por ejemplo, pues lo que decía Ana, hay que hacer las actividades fuera del horario lectivo, pero vamos a ver, si el centro está abierto de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿cuándo quieren ustedes que hagamos las actividades? O sea, es un poco absurdo, ¿no? Que sean, ahora era el equipo directivo quien nos autorizaba a hacer las actividades que les proponíamos. Ahora ya el equipo directivo es un intermediario, no decide nada. Les han quitado autonomía. Claro, claro. O sea, son simplemente intermediarios. Sí, sí, sí. Que nos traten como si fuéramos una entidad con ánimo de lucro, cuando nosotros todo lo hacemos sin ánimo de lucro. Y son unos espacios públicos que se pueden utilizar. ¿Querrán privatizarlos también? Pues por ahí me imagino que por ahí. Que es lo suyo, que es lo suyo, ¿no? Tiros, claro. Y luego, sin embargo, sale una, como he leído en las noticias, una noticia tan absurda, como que se van a dar cursos explicando qué es ETA. ¿Qué me dices? Antes y después en los colegios. Sí. O bueno. Tú me dirás qué utilidad te existe, qué. De, sí, igual me explico la información yo. De los problemas posaborto. Posaborto. ¿No? Sí, hay que irse fuera de Madrid. La depresión. Oye, pues esta señora no cumple la ley, porque sí. Hay una ley, sí, claro. La tendría que cumplir. Pues sí. Efectivamente. Y además, en relación a estos temas que estamos comentando, esta normativa es imposible de aplicarse en nuestro caso porque también, por ejemplo, le piden a los profesores, a los voluntarios que hacen la actividad, que tienen que tener el certificado de no haber cometido delitos sexuales. ¿Penales? Sí, sí, pero los centros son de adultos. Es cierto que este año... ¿Hay pederastia adulta? ¡Pregunto! Es cierto que este año... en algunos centros tienen también a chicos y chicas que cumplen 17 o 18 años en el curso, pero bueno, entonces la solución es que no demos actividades por la mañana en los huecos en los que las aulas estén vacías, ¿vale? Pues las hacemos por la tarde porque los menores no están. Pero mira, te voy a decir un caso concreto. Uno de nuestros profesores, que es filosofía, que ha sido director de un instituto catedrático de filosofía, dice, me niego a estas alturas de mi vida a pedir o sea, a pedir un certificado de buena conducta, de violencia, de violencia sexual, porque es que esto ya me parece el acabose. Vamos a ver, esto es, pero vamos. Vamos, yo lo entiendo en un colegio. No, ya, como mínimo. Yo lo entiendo en un colegio, pero en un centro de adultos. Bueno, vamos a ver. Además es que es un centro de adultos. Exacto, pero aparte de todo esto, vamos, siempre, no lo sé, que se lo vayan a preguntar, porque donde más pederastia existe son en los colegios de curas. O sea, que y luego de pronto te salen hace no sé cuántos años, no sé quién. Sí. Todo el mundo lo sabía, pero no hizo nada. A esos señores, ¿por qué no les piden el certificado? Pues sí. ¿Y por qué no les echan de la iglesia? ¿Y por qué no les echan de la iglesia? Que no, que con mucho los castigan a unos. Vamos. Si es que es para matarlos, esto es para encerrarlos y además ir diciendo, estos son unos pederastas ahí para que se los carguen el resto de los presos. Claro. En el caso de nuestra asociación, de momento, hemos tenido la suerte... ¿Ha habido casos? ¿Perdón? ¿Que ha habido casos en que alguien se haya quejado? No, nada, de nada. La gente no se queja de nada, está encantada. Es más, funciona mucho el boca a boca. Porque a lo mejor gente que no es alumno, de repente dice que me he enterado que yo llevo viviendo 20 años en el barrio y nunca había entrado aquí, en el CEPA, porque pensaba que esto, pues no sé, que era lo que hacían, pero me he enterado a través de una conocida o de un conocido que aquí están dando charlas sobre nanotecnología o sobre... cualquier cosa, porque tenemos contactos con el CSIC, conseguimos que venga mucha gente a dar temas interesantes, gente del Museo de Ciencias Naturales, presentaciones de libros, montones de actividades, también por supuesto actividades lúdicas como irnos de excursión, y entonces gente que no había entrado en los CEPA están entrando. Y entonces nosotros les decimos, pero mira, a lo mejor a ti te interesa apuntarte a informática o apuntarte a inglés, y hay una retroalimentación, claro, de forma que gente del barrio que nunca se había atrevido a entrar, pues ahora se está convirtiendo en adultos, digo, perdón, se está convirtiendo en alumnos o alumnas del centro que permiten lo que decimos, la educación a lo largo de la vida, no quedarse desconectado de las nuevas tecnologías, que esto es una cosa muy importante para las mayores. Uh-huh. Y entonces, pues el profesorado es un profesorado que tiene un perfil muy especial, el profesorado de los CEPAS, porque es totalmente... Yo he sido docente, aunque no de formación reglada, pero me he recorrido muchos CEPAS de la Comunidad de Madrid, pues dando charlas de divulgación, y entonces yo veía que en los CEPA, pues la gente encantada de que se fuera que les fueras a dar pues distintos temas, porque es gente que quiere aprender. Claro. Además, que es que aprender. El que empieza en el que conoce un CEPA ya sigue, es muy fiel al CEPA. Quiero decir que la gente, ¿verdad? Cuando empieza a ir, pues cuando un año te interesa una cosa, pero otro año ya has terminado esa fase, te interesa otra, y se queda la gente en el CEPA. O sea que es verdad que se hace mucho barrio, se está tejiendo barrio todo el tiempo. Ahí es donde les duele. Claro, yo creo que eso les molesta, no sé por qué, les molesta el tema asociativo y de que la gente se reúna de algo cultural. Fíjate, por ejemplo, en el caso de María Victoria, pues al principio la gente decía, bueno, es que a mí la música tal, pues es que no me gusta tanto, pero cuando le explican de otra manera, pues entonces dice, queremos más. Claro. Queremos más. Uh-huh. Claro, no les gusta por el desconocimiento. El momento en que te metes y empiezas a escuchar y cierras los ojos y te dejas invadir, por ejemplo, pues la cosa varía. Ya no es lo mismo. Además, te da tema de conversación, ¿no? También, ¿no? Te da un tema de otros temas de conversación. Claro. Te abre un poco eso, ¿no? No, y surgen ideas, y además yo me imagino que incluso para los que estáis dando pues estos cursillos o intentáis dar estos cursillos, tiene que ser muy gratificante ver cómo la gente se abre, cómo mucho. La gente se marcha feliz. Bueno, pues no quieren y que agradecida, nos marchemos, y agradecida, sí. No quieren que nos marchemos feliz. Fíjate que, perdóname un momentito, Teresa, que una de las argumentaciones que le daban a la directora de nuestro centro para justificar que no hubiese estas actividades de las asociaciones de los CEPA, era que esto ya se hace en otros sitios, que para eso están los centros de mayores, las bibliotecas, los centros culturales. Y entonces nosotros decimos, y qué mejor que haya algún sitio más, porque además hay muchas personas que no queremos ir a centros de mayores, porque lo que queremos es que haya una interacción entre personas de distintas edades, no recluirnos en el gueto de las personas mayores. Habrá alguna persona que le guste estar en ese ambiente, pero otras muchas, yo tengo 72 años, pues prefiero estar en un sitio en el que haya gente más o menos joven y tratarme con gente de todo tipo de características. Y entonces, pues eso es una de las cosas que les parece mal. Y en este momento en el que muchas personas de centros de mayores, de centros culturales, están protestando, en el caso de la ciudad de Madrid, porque la empresa que sí cobraba en las bibliotecas, en los centros de mayores, ha dejado un pufo o lo que sea, y se han quedado en las bibliotecas, en los centros de mayores, muchas personas sin realizar actividades. A nosotros, como decía Teresa, que nos tendrían que mimar, porque lo que estamos haciendo es dar gratis, destinar nuestro tiempo, dedicar nuestro tiempo a esto, sin que le cueste nada a la sociedad, pues deberían mimarnos. O sea, sí, que es que no tienen bueno, ni pie ni no cabeza. Lo sé, porque como somos revolucionarias, activistas y todas estas cosas, ¿no? Tampoco convienen. O sea, que es que te demuestras que, o sea, que el activismo no tiene edad. No la tiene. El cuerpo tiene edad, pero lo que hay, o sea, la mente y todo esto no la tiene. O sea, a mí me puede resultar muy gratificante, pues ayudar a una persona que, por ejemplo, tiene problemas, pues para sacar dinero, que esto de sí, los sí, bancos, sí, sí, ¿eh? Sí. Que el otro día se me explicaba mi hermana, que le dijo una señora ahí en esto, mire, si me puede ayudar, porque es que quiero sacar dinero, no sé cuánto. Bueno, y me quedé asombrada, porque la mujer dice, bueno, venga, yo la ayudo. Marca usted el número, yo mirando para otro lado, claro. Y ahora no sé qué, ¿cuánto quieres sacar? Y dice, 800 euros. Y dice mi hermana, por el amor de Dios, dice, mire, yo, porque ya empecé a ayudarla, pero que sepa que dentro hay un señor en el banco que tiene la obligación de salir. No, resulta que ahora ya no. ¿Ahora ya no? Ah, ya no, porque una de las actividades que dábamos era sobre vida cotidiana y derechos de los consumidores. Ahora imagínate que mi hermana se encuentra con un sinvergüenza y se marcha con los 800 euros. Sí, claro, ese es el problema. Claro, ese es el problema, que entonces te dicen, no, o sea, tú vas a decirle, oye, mire, en mi contrato nunca he dicho que yo tenía que sacar el dinero de la máquina. O sea, pues eso ya no es obligación mía. Y entonces yo he visto a gente de la limpieza ayudando a la gente mayor a sacar el dinero. Porque, pues mire, quiero que me lo den por ventanilla. Pues entonces le tenemos que cobrar no sé qué. Si hay una serie de cosas... De trabas, sí. Ahora teóricamente tienen que a las personas mayores de 65 años darle toda clase de facilidades. Pero eso... Pero en unos horarios, unos días y unos horarios concretos, sí, ¿no? Sí. O sea, que es un horror. Hasta las 11 o una cosa así. Si va mal a las 11 y 5, ya no. Efectivamente, te toca otro día. No tienes dinero para comprar, da igual. Yo la verdad es que a los bancos que se comportasen así, yo cerraba la cuenta, ¿eh? Un amigo nuestro... Pues te quedabas con el dinero debajo del colchón, porque... Pues yo no sé si sería mejor, porque interés, antes daban unos intereses, pero ahora no te dan ni las gracias. Mira, un amigo mío al que le he liado también para que dé música y cine, una actividad que también tiene mucho éxito, me decía, es que ahora esto, como se inventan cosas, han montado lo de que se llama los Store Bank. Que es como si fuera ahí una tienda en la que tú te puedes tomar un café y no sé cuánto. Entonces dice, yo lo que haría es coger y a unos cuantos jubilados decir, irme allí por la mañana, irnos allí a tomarnos el café. Echar la partida. Porque eso ocurre en CaixaBank, que sí. Ya tiene que ser todo de una manera tan poco natural que mi amigo decía, pues este, ahí nos vamos con los churros y ya que nos echen, porque de verdad que esos bancarios, que no son banqueros, que les hacen tratar a las personas de esta manera, es que sí, es una pura vergüenza. Sí, pues es verdad que esto, volviendo a nuestro tema de los cepas, es verdad que, a ver, toda esa faceta de la gente mayor que no es mayor, que no somos tan mayores como para que nos tengan que llevar de la mano a sacar dinero, ¿no? Pero todo esto lo cubre, todas estas asociaciones nuestras lo cubre, hacemos una serie de actividades, yo qué sé, pues que puede ser visitar jardines históricos. Pues es una actividad que no le hace daño a nadie. Vamos a ver qué le molesta a usted que yo haga esta actividad, o sea, o ir a visitar exposiciones. Pues bueno, pues qué problema. A yoga. Pues ajedrez. Ajedrez, baile. O sea, es que baile, claro, ni siquiera baile, dices, terapia. Pues es que ven ahí un punto político que no les gusta, que no sé qué. Como piensa el ladrón, que todos son de su condición, digo yo, pues que claro, ellos lo que estos se juntan, estos hablan, estos que no saben nada se informan. Y entonces, y vuelvo a repetir, porque es que además, no sé quién de vosotras ha leído La Historia Interminable. Ah, yo la he leído. ¿La has leído? Sí. ¿Tú te acuerdas que hay una frase que al final que le preguntan al lobo negro ese grande, ¿y por qué esto? ¿Por qué? Y contesta, ¿por qué un pueblo ignorante es fácil de manejar? Claro, claro. Eso claro. Que Ende publicó hace bastantes años. Es una verdad como la copa un pino. Bueno, nosotras, no les interesa. Nosotras vamos a seguir peleando, peleando porque las asociaciones de los CEPA sigan adelante. Vamos a reinventarnos como sea. Ah, porque otra cosa que nos han pedido es que no puede estar la sede social en el propio CEPA. O sea, como si la asociación de la asociación de padres y madres del Instituto Ramiro de Maeztu, al que menciono porque yo también tengo allá a mis hijos porque vivía por la zona, no pudiera tener la sede de la asociación en el Ramiro de Maeztu, en el Beatriz Galindo o en el instituto que fuera. Nos exigen que cambiemos los estatutos de la asociación, que está legalmente constituido, para quitar las señas del centro del CEPA. Sí. Es una de las condiciones que nos están poniendo ahora, vamos, como un requisito indispensable para poder continuar usando los espacios del CEPA. Espacios públicos, espacios públicos. Pues no sé, habrán dicho, vamos a ver si nos inventamos algo, que podemos hacer lo mismo, pero vamos a cobrar. Nosotros a veces colaboran con nosotros y trabajamos también con ellas con el espacio de igualdad de Carme Chacón espérate a ver Canilla. Cuánto tiempo duran porque también van por bueno, ellos pues están en las mismas sea cada vez les están cortando más centros cosas, sociales les dejan hacer menos cosas centros sociales centros de igualdad los CEPAS y 400.000 cosas más si estoy viendo es un socavamiento que están destruyendo el concepto de barrio sí lo están destruyendo. O sea, nos quieren en casa, viendo la tele, idiotizándonos, pero que no cambiemos, yo qué sé, ni siquiera, no sé si habrá que pedir un permiso especial para decirle a la vecina si te puede prestar un huevo o una tacita de azúcar. No sé yo, es que están acabando bueno, en todo lo que signifique que te puedas comunicar. En Hortaleza, concretamente, tenemos un concejal que es un capullo, con perdón. No, no, aquí se pueden decir palabrotas. ¿Sí? Es de lo peor. Hemos tenido una mala suerte horrorosa con el concejal. Júntate con nosotros. Y se está cargando todas las asociaciones, que hay un montón de ellas, porque la gente funciona muy bien y llevan años funcionando. No interesa. Y no se meten con nadie ni hacen daño a nadie y se está cargando las asociaciones. No viene al caso, pero bueno, teníamos allí en el barrio un centro cultural, se hacían un festival de jazz que llevamos 20 y tantos años, un festival buenísimo, que se hacía el último viernes de cada mes, se hacía un festival de jazz. Pues se lo han cargado, lo hacían voluntariamente también, o sea, la persona que lo gestionaba lo hacía voluntariamente. pues se lo han cargado. Y ahora lo han encargado a una empresa que lo gestiona. Oh, Dios. O sea, pues, ¿qué quieres que te ponga más ejemplos? Claro, y cobrarán. Y de paso, claro, se llevarán una comisión por ser tan amables y cedérselo a su primo, a su cuñado, o no sé, o cualquier cosa de estas. Uh-huh. Es así como funcionamos. O sea, que se lo están cargando todo. Pues nada, nosotros intentaremos continuar. Seguir ahí al pie del cañón. Hay que seguir en la lucha. Y bueno, hasta donde nos dejen, ¿no, Ana? Ana, bueno, estaba un poco desanimada. No. Hasta donde nos dejen y más allá. Y bueno, ahora estamos pensando en dirigirnos al defensor del pueblo, al defensor del mayor, porque uno de los requisitos, creo que para dirigirse al defensor del pueblo, es que la administración no te haya contestado. Y desde julio no nos han contestado a los requerimientos de que nos den una cita, una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Una cita, por lo menos para podernos explicar en directo. Una cosa simpática, yo no soy muy usuaria de Twitter, pero en el momento que presentamos el tema de las firmas, pues yo puse los enlaces a algunos artículos que habían puesto sobre distintos periódicos sobre esto, y vi que me seguía en ese momento el viceconsejero o el consejero, ya no sé cuál. Y digo, este señor está indagando para ver quién soy yo. Y luego, a la media hora sí, ya había dejado de seguirme. O sea, ya debía haber visto quién era y entonces ya me había fichado. Ya me había fichado. Entonces, bueno, pues lo que decimos. Otra cosa que estamos pensando hacer es recabar firmas, en este caso, entre comillas, de personas importantes, relevantes. Todos somos importantes, pero es cierto que no todas y ni todos tenemos la capacidad de influir lo mismo en la sociedad, desgraciadamente. Y entonces vamos a buscar contactos de las personas que han presentado libros, que han dado conferencias, que son muchas, que además en nuestras asociaciones. Políticos que han firmado nuestras reivindicaciones, de todos los partidos, porque este tema es algo que incluso personas de la Comunidad de Madrid, de los que están gobernando, dicen, esto no es posible. ¿Cómo puede ser posible que os estén prohibiendo hacer este tipo de actividades? Entonces vamos a recabar con nuestros pocos medios el apoyo de la sociedad para que alguien recapacite y diga, esto no tiene ninguna lógica. ¿Por qué vamos a poner dificultades a algo que permite que otras personas aprendan lo que unos conocen? Es que te da la sensación de que hay gente, o sea, de que no hay gente, sino esta gente no saben de qué vamos. O sea, yo creo que tienen una total ignorancia de cómo funcionamos, quiénes somos y qué hacemos, porque si no es que no tendría sentido. En nuestra asociación hay antiguos directores de CEPAS, en nuestras asociaciones, antiguos profesores, porque dicen, bueno, ahora nos hemos jubilado, pero nosotros podemos seguir compartiendo conocimientos con los vecinos y con las vecinas. Por supuesto. Que te dan historia del arte, que potencian cosas que la propia administración no es capaz en este momento de darnos. Pues si te lo están dando, ofreciendo la propia sociedad gratuitamente, es que es inconcebible. Uh-huh. Tú lo has dicho, por gratuitamente. Por eso da la sensación de que es ignorancia. O sea, bueno, sí. Ignorancia, y bueno, lo que hablábamos antes, sí. Intereses. Yo creo, puede que alguien sea ignorante, que son bastantes, porque como no vienen a vuestros cursillos y estas cosas, ignoran muchas cosas, es evidente que son ignorantes, pero luego lo que hay es muy mala leche, o sea, todo lo que se les escapa, que no puedan controlar, que no puedan sacar 5 euritos de aquí, 10 por acá y 10 por más allí, ya les molesta. Las iniciativas privadas y además altruistas, porque evidentemente si se nos pagara por el trabajo que estamos haciendo, no había oro en el mundo, ¿eh? Ya, y es que esa es la segunda parte, que probablemente lo que pretenden es con el tiempo y sin pasar mucho tiempo, es cobrarnos una cuota por utilizar los espacios. Eso viene en la normativa. Claro. Eso viene en la normativa, hay que pagar alquiler. O sea, que estamos empezando por hacernos cambiar el domicilio social para acabar cobrándonos una cuota por utilizar un espacio público que está para todo el barrio ahí, que no se está utilizando para otra cosa. Es que no... No se acaba de comprender todas estas cosas, pero bueno, que yo vuelvo a lo mismo, que es que la cuestión es prohibir y prohibir y prohibir y prohibir, y que está tomando esto unas magnitudes que ya no solamente son los cepas, es todo, todo, todo. Todo lo que sea público, todo lo que sea que se escapa, que no pueden meter ellos la zarpa. Es que fíjate, pensando en este momento que me he acordado, los cepas son como el patito feo de la educación, porque no lo contemplan las propias normativas como una cosa específica, y están menos dotados que otros ámbitos de la educación, cuando en algunos sentidos puedes pensar que es que están intentando derivar a los antiguos alumnos de los CEPA a centros privados. Por ejemplo, la FP que se daba en los CEPAS, mucha FP está desapareciendo y solamente se da ahora en centros concertados o privados, que, con lo cual es mover el dinero de lo público a lo privado. En nuestro CEPA pues ponen FP de lavandería, pero en tiempos había FP de vidrio o de cerámica, que podía ser una en este momento una profesión que resultase interesante para no perder muchas de las artesanías que se hacen, porque yo invito a todo el mundo a que visite la finca de Vista Alegre, que es donde está ubicado el CEPA, y verá que tienen los vidrios, estaban hechos por los propios alumnos del centro. Bueno, luego otra cosa de que es el patito feo, pues porque no cumple la propia normativa de accesibilidad, y nosotros se lo hemos reclamado como asociación a la administración, y nos ha dicho que eso no era responsabilidad de las asociaciones de los CEPA. Y entonces yo me pregunto, por ejemplo, yo soy usuaria de un hospital y hay una asociación de usuarios de un hospital, y ven que hay una cosa que no está funcionando bien, una asociación de un hospital de enfermos no puede reclamar que algo no está funcionando bien. En nuestro CEPA otro caso que tienen es que no ha pasado la ITE desde hace muchos años, y aunque la administración del centro no haga más que recabar que se haga eso, si te he visto no me acuerdo. Entonces parece como si quisieran hundirlos para llevarlo todo a los centros privados. No parece. Es lo que yo pienso. Ojalá me equivoque, ¿eh? Muchas veces digo, ojalá, qué mal pensada eres, Amparo, ojalá te equivoques. Pero es lo que están buscando, el negocio, en inflarse los bolsillos, y la calidad de la enseñanza es algo secundario. Y fíjate otro tema, si tú miras la página web de la Universidad Complutense, tiene un apartado específico que se llama Alumni, en la que están potenciando las asociaciones de alumnos, de antiguos alumnos de las universidades. Eso es lo que somos nosotros, porque eso se está potenciando porque es una forma de crear redes, que hoy día todo funciona por redes de conocimiento, de personas. Pues es lo que nosotros queremos potenciar, redes en el barrio, redes entre personas, de antiguos alumnos. Yo a veces me encuentro con gente que me dice, ay sí, yo estudié allí auxiliar de enfermería. Y digo, pues pásate por ahí, porque es que seguimos haciendo muchas actividades. Auxiliar de enfermería ha desaparecido de los CEPAS. Sí. Ahora se estudia en otros sitios. Pero eso es lo que digo, que no hay una normativa específica. Eso es lo que decimos nosotros en las asociaciones de las CEPAS. No hay una normativa específica para los CEPA. Y entonces te meten un cajón desastre en algún sitio. En el momento que les interesa, te meten en un saco. Porque igual puede cambiar, como no tenemos una normativa específica, en cualquier momento, bueno, ahora nos dicen que nos consideran asociaciones con ánimo de lucro, tal, como si fuéramos, pero mañana igual nos consideran, yo qué sé, una banda terrorista, no lo sé, porque sí, como si fuéramos una asociación de vendedores de vino que pide utilizar el local de las instalaciones del CEPA. Para otra cosa que sí que lo dejan a veces es, o que pretenden, es para grabar programas o películas. Películas, sí, es verdad. Y entonces, pues, y les dicen, y te tienes que coger y tienes que dejar vacía esta semana el CEPA y tienes tú que ir a ver, abrir, pues lógicamente, si tiene autonomía el equipo directivo del centro, dice, pues no, esto no lo autorizo. Pero si ahora resulta que los equipos directivos no han dejado de tener autonomía para ver lo que aceptan o lo que no aceptan... Claro, pero es lo que decía ella antes, que... dando permiso para hacer películas sacan dinero. Sí, claro. Claro. Es que entonces, bueno, ahí hay un negocio. Ahí ya hay... Tráfico de permisos también, ¿no? Tráfico de permisos. Bueno, pero eso está... Todos perdemos, creo, ¿no? Sí. Creo que todos pierden. Sí, creo que nadie gana con este tipo de actitudes. Ya, pero... Uh-huh. No, siempre hay algún espabilado que se lleva algo, ¿no? Sí, por eso lo dice ella. Tienen mucha experiencia. Aquí en llevarse los sobres o las gracias o el apretón de manos, así, toma, haciendo el egipcio aquí, cogiendo la mano hacia atrás. Entonces, pues claro, es que es lo que priva. Y luego se dan, no sé... por ejemplo, el barrio Carabanchel, uy, es un barrio que tiene una cultura el distrito de Carabanchel, que te cagas. Por favor. Uh-huh. Sí, te cagas, eso efectivamente, porque este verano salió en el programa de Malas Lenguas por el tema de que hasta ratas del tamaño de conejos encontraban por la suciedad que hay, y eso sí, luego viene la... Que yo me parece lógico que los vecinos, cuando generamos basuras, pues nos cobren una cuota de basuras. Pero tenés que tener un barrio limpio, porque si resulta que ahora te ponen la cuota de basuras, pero estás viendo que está todo lleno de suciedad por todas partes, dicen, mi cuota de basuras, ¿dónde está? En la basura. ¿Dónde está? No, en el bolsillo de alguien. En el bolsillo de alguien, que ahora se las han sacado. A mí me parece que es lógico para que la gente sea consciente. Esto, también habría que decir, es verdad también, que hay gente que es muy cochina. Sí, y que claro. Hay gente que lo deja todo. Yo he visto que han ido desapareciendo pues los receptáculos, cubos. Los cubos donde echabas la ropa o lo que sea, el calzado. Los contenedores. Sí, los contenedores ya por lo menos han desaparecido. Pues no han desaparecido. ¿Por qué? Porque la gente reventaba y lo sacaba todo y lo dejaba todo tirado por el suelo. Entonces, no me extraña. Yo, por explicar una anécdota, que casi se muere de un infarto mi hermana, porque un día va a echar una bolsa y vi un brazo y había alguien durmiendo dentro. ¡Pobrecillo! Y digo, madre del amor hermoso, digo, yo veo eso y llamo a la policía, un cadáver, han hecho un cadáver. Sí, no, sí, claro. Y además era en verano, con el calor, toda esa ropa. Sí. Y ese pobre hombre ahí metido. Pero te asustó, dice, yo cuando vi aquello. Dice, madre mía, que han descuartizado a alguien. Está echando mano. Pues mira, el tema de lo de... la socialización, porque a veces viene gente de otras culturas, pero de la nuestra también. Sí. De la nuestra también, que tira la basura afuera. Pues en la socialización que hacen en las asociaciones de las cepas, puede permitir a personas que no están acostumbradas a separar, a limpiar y todas estas cosas, hacerlo. Porque son cosas que hacemos en los cepas y que hacemos en las asociaciones. Y entonces eso podría también mitigar, hacerse responsable de la limpieza de los espacios públicos. Pero claro, si no servimos para eso, claro. Pues nada, a suciedad y que todo, porque el tema de la basura cuesta muchos millones. Sí. Y a mí me parece bien que la gente sea consciente de que la basura que genera pues tiene un coste. Pero la contrapartida tiene que ser... Un coste que antes estaba incluido en el IBI. Ahora, sin embargo, lo cobran aparte. Sí. Sí. Uh-huh. O sea que se ve que no debían haber llenado las arcas lo suficiente y han decidido pues ampliar, cobrándolo aparte. Que bueno, que a lo mejor hay gente pues que lo puede pagar, etcétera, pero por ejemplo, para estas pensiones que hay de 600, 500 y 400 euros... pues 80 euros o una cosa por el estilo es una paliza. Uh-huh. Es que es verdad. Entonces, pues bueno, pues hija, no lo sé, se lo están... Es general, yo creo que es... Sí, todos los aspectos que mires, tenemos las ciudadanas y los ciudadanos quejas de esta gestión que se está haciendo, ¿no? Sí, total, pero bueno. Mira, con eso que decías de lo de la ropa, me parece que estoy hablando muchísimo, pero En nuestro CEPA, una de las actividades que hacíamos se llamaba Vida Cotidiana y Derechos de los Consumidores. Entonces, el último viernes de noviembre es ese famoso de Black Friday. Efectivamente, de Black Friday. Friday, todo el mundo se vuelve loco para comprar, pero al mismo tiempo coincide con el Día Internacional Sin Compras. Entonces yo, como iba a dar esa actividad, explicaba sobre el tema del consumo y la compra sostenible, propuse en el CEPA que se hiciese un mercadillo de intercambio de cosas. Y desde entonces, desde hace 3 años, pues se hacen esos mercadillos en invierno, en primavera y en verano, y funcionan perfectamente porque la gente se va haciendo responsable de que no hay que consumir tanto, que lo que tú tienes a otra persona le puede servir, y alguien puede decir, bueno, eso no tiene nada que ver con los CEPAS. Sí, porque resulta que dentro de la programación de los CEPAS están los puntos de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se está promulgando, incentivando dentro de las distintas asignaturas que se dan en el currículum. Tanto puede ser en matemáticas como en ciencias sociales como en geografía, y luego además tenemos los propios cubos en el propio CEPA de la separación de las distintas cosas. Pues el tema del consumo sostenible es uno de los objetivos del milenio, que bueno, ese sería otro tema. Y lo hacemos eso, más también hacemos el del libro, el día de la feria del libro, en el que se intercambian libros, discos. Bueno, pues que se hacen muchísimas actividades que enriquecen la vida, claro, del barrio. Sí, y son, sí, el trueque de los mercados antiguos, ¿no? Que no utilizan el dinero, te cambio esto por esto. Trueque. El trueque, sí. La palabra es esa. Sí. Trueque, sí. Entonces, y el reciclaje, porque claro, y el reciclaje, claro. Lo que pasa es que eso pelea el consumismo, tal vez, ¿no? También claro, entonces, es que además vaya día, ¿no? El último viernes, sí, cuando sí, es el día, sí, este de la compra, sí, sí, que se vuelve todo el mundo loco, y a la vez es el día. Bueno, de se vuelve loco por una serie de cosas que nos han metido, ahora nos estamos viendo locos con el Halloween. Sí. Lamentablemente, pues claro, como tengo 2 nietas pequeñas, pues claro. ¿Quién las dice que no se tienen que disfrazar y si ya salía a pedir caramelos y esas cosas, ¿no? Pero la gente consumiendo y consumiendo. Sí. San Valentín, 3/4 de lo mismo, sí. ¿Eh? ¿Qué? Espérate, Navidad empieza en octubre, creo. Que la ¿Qué Navidad que antes, empieza en octubre. Bueno, y si eres alcalde de Vigo, en septiembre. Sí, pero en general, Ricardo, ya estaban puestos ya en septiembre. No, ya las han puesto. Las luces, sí, sí. Están apagadas, pero ya tenemos las luces puestas. Sí, sí, ya están puestas. Sí, y sí, muchos escaparates ya con los turrones, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, no. Ya te digo yo, escaparates, calor, es que sí. Y no es que hace ruido él. El cambio climático. Eso no es normal. Yo no sé ya si guardarlo todo, dejarme un bañador fuera o algo, porque es que no sé cuándo va a venir. Mira, la próxima conferencia que se va a dar en nuestro CEPA es precisamente que viene un profesor de ecología de la Universidad Complutense a hablarnos sobre la relación entre los incendios forestales que ha habido este verano y el cambio climático, organizada por una de las personas que da las actividades en nuestro CEPA. Uh-huh. Ya no en el CEPA, pero... Claro, ya no en el CEPA, en otro sitio. Sí, la Biblioteca de la Chata, que como he dicho antes, pues nos ha abierto sus puertas. Bueno. No sabemos hasta cuándo, porque claro, esto también depende del Ayuntamiento de Madrid. Claro, que es porque no, se, claro. No hay que hacer mucho ruido, no sea que se enteren y vengan ahí a meter la bronca, sí, sí. Lo sé porque también tengo las actividades de la Chata. Pero que esto es inconcebible. Bueno, nos habéis explicado lo que os pasa. No sepas. ¿Qué es? Bueno, aparte de lo que pensáis hacer, o sea, seguir luchando, pidiendo. Informando también. Informando. ¿No? Informando un poco para que. Hombre, nuestra idea. Creo hojas yo, de firmas, ¿no? Pequeños vídeos cortitos, pidiéndole a los vecinos que opinen, que eso también es lo que solemos utilizar todos más o menos, y llegado su momento pues tendremos que seguir utilizando, ¿no? Hojas de firmas, está muy bien, Y sí, porque ya luego si empiezas a hacer pegatinas y cosas de estas, no hay dinero. No hay dinero. Claro. Porque claro. Hombre, nosotros de momento yo creo que, aunque yo a Ana la veo así un poco desanimadilla, pero yo creo que sí que podemos ir tirando del carro un poco, sobre todo tú, que tiras muy bien. Y esto tiene que ser una labor entre es, todos. Es de equipo, efectivamente. Porque no puede depender de una persona. Efectivamente, no, pero bueno, ya sabes que siempre tiene que haber alguien que tome las riendas y tire para adelante. Y yo creo que en este caso tú lo haces muy bien. Y entonces, bueno, yo creo que sí que podemos intentar a ver si nos dan alguna respuesta sí. por algún sitio. Tú me has dicho que eras del barrio de Hortaleza, ¿no? También sí. Es un barrio que también tiene sus características y que además sí. Pretenden como hacerlo como un barrio conflictivo, con los menas y todas esas cosas que... Mira, de verdad. A ver, yo no sé, yo vivo allí y yo no he visto nunca problemas. No, no sé, los problemas los busca Vox, no te preocupes, que se los inventa. Ahí un señor está, que no ha trabajado nunca en su vida. Están allí, están allí, pero yo nunca he visto que haya problemas. Vamos a ver. El barrio, sinceramente, no es un barrio conflictivo. Yo no sé dónde quieren ver que es un barrio conflictivo, porque... No sé, porque es lo que lo que están transmitiendo, con estos jóvenes. Yo, a ver, en general, el barrio no está en contra. Siempre habrá una oveja negra, no te digo yo que no, pero hija mía... juzgar a toda una colectividad por una persona. Pero el barrio no está en contra del centro este, hombre. Siempre hay un poquito más de conflictividad porque son chicos, es que están... Bueno, que están hacinados también, porque hay más de los que pueden acoger. Claro, están ahí metidos todo el día en la calle, a capón. En vez de darles algo que hacer o meterles... Que falta personal. Como claro, todos los sitios, claro. Falta personal. Entonces, pero no, yo sinceramente, que llevo toda la vida viviendo allí, yo no veo que haya conflicto con los vecinos en general, excepto quien quiere organizar el conflicto. Por otro lado, Hortaleza es un barrio, para mí es muy tranquilo, es un buen barrio, vamos, que la única mala suerte que tenemos es el concejal. Es lo malo. Yo que creo tiene que esa es la mala suerte que tenemos todos en un momento dado. Es lo que tiene la de junta, malo el barrio. La Junta Municipal. Porque mira que ha habido, el PP lleva en Madrid muchísimos años, pero nunca hemos tenido un elemento como este. No, no, creo que este año están floreciendo como capullos. No sé, fija, yo de verdad. Porque de verdad, que es que allá donde miras, salvo honrosos casos, es que te encuentras unas cosas... que dices, bueno, esto es... Sí, este hombre es... o sea, hasta el punto que las fiestas del barrio les quitó a las... Nos están cascando. A nosotros nos los han quitado. Antes los organizábamos y hacíamos cositas y entre toda la gente que está metida en el centro social seco, que no tiene nada que ver con el centro cultural... Entonces, pues teníamos diversos y se organizaban, pues yo qué sé, que jornadas de no sé qué, jornadas de no sé cuántos, lo demás allí. Este año han dicho que descansemos en paz, sí, que no hace falta que salgamos a la calle a hacer nada. Sí, sí. Nos han quitado las fiestas del barrio, las han absorbido ellos, no sé qué es. Claro, ellos en las fiestas han dado las casetas ¿A quién ha pagado más? A la caseta del PSOE, pero la caseta de eso es Radio Enlace, el periódico de Hortaleza, los clubes que había, asociaciones, que se juntan todos en la misma... Sí, sí, sí. ¿No les ha dado permiso ya? No han podido. Ah, pues se ve que caseta. Es una tónica general. Claro. Las asociaciones, hay una asociación muy maja, se llama Danos Tiempo, que es una asociación con ánimo de lucro, pero la llevan unos chicos muy majos que trabajan mucho y hacen muchas cosas por el barrio, y hay una placita donde hacen las fiestas, representaciones, llevan teatro, llevan actuaciones y tal. Pues no les permiten vender bebidas alcohólicas en la calle. Aquí no contéis que tenemos la excusa para no dejarles hacer las fiestas es que no pueden vender bebidas alcohólicas, cerveza, que es lo que se vende fundamentalmente. Sí, sí, sí. Pero curiosamente, en esa misma placita este año fueron las fiestas patronales de San Matías, de la iglesia de allí, y hay un cartelón allí: cubatas a 6 euros. ¿Cómo? Es que o sea, no se permite vender aquí bebidas alcohólicas, y como son las fiestas patronales de la Virgen de la Paloma o de la Virgen de la Soledad, que la llaman allí, ahí sí se permiten los cubatas. Uh-huh. Tócate los pies. No, que los cojones. Mario Manuela. O sea, es que es... van a por las asociaciones, ya te digo. Todo, que... todo. Van a por todo lo que signifique intercambio de ideas, cultura, mejorar la vida de la gente, incluso después de la gente mayor que lo necesita, porque hay una brecha grandísima que no acceden. Vamos a ver. No, yo es que lo pasa que no tengo tiempo. Estoy intentando aprender a hacer carteles y no puedo, porque no digas, ni sé dónde ir ni tengo tiempo, pero bueno. Sobre todo porque no tienes tiempo, porque estás metida en tantas cosas que no tienes tiempo, porque si no, quedamos tú y yo te enseño. Hecho, me busco unas vacaciones, no te preocupes. Pues, hecho, te lo tomo la palabra, ¿eh? Además, con un té. Yo, sí, y un té allí en el jardincito. Tiene un jardín maravilloso esta mujer. Sí, ¿no? Acogedor no como ella. Así es. Sí. Acogedor como este espacio también, Amparo. Muchísimas gracias. No. Por acogernos y ofrecernos aquí. Lugar. Yo no sé ya cuánto tiempo llevamos. Uh-huh. Llevamos un buen rato, ¿no? Sí. Pues llevamos casi una hora y media. ¿Alguna conclusión? ¿Algún de esto? ¿O ya nos tiramos a...? Pues nada, darte las gracias música. por dejarnos utilizar este espacio. Es casi... No, aquí hasta la muerte. Yo ya he dicho que no me quiero morir en la cama. Lo tengo muy, pero que muy... Pues que nos ayudes a difundir este tipo de cosas. Claro, sí. Sabes que sí, que yo... Tranquilamente, además, este fin de semana hay una serie de actividades precisamente en La Chata. Sí, claro, el 20 aniversario. El viernes 24, sí. El 20 aniversario. El 20 aniversario tienen varias cositas, presentación de un libro, que ahora recuerdo, y otra cosa más. Sí, también nosotros tenemos un canal de WhatsApp en el que ponemos todas estas cosas. Sí, no, pero digo que ahora en este momento no recuerdo, porque yo he bajado los cartelitos. Sí. Y como, siempre tengo en mi página de Facebook sugerencias para el martes o el viernes, tal. El martes pasado fue, bueno, esto es una cosa simpática, por decir algo. En el sitio donde está en la actualidad la biblioteca de La Chata, antes había un mercado. Sí. El mercado de abastos de Carabanchel. Y este martes se reunió, aparte de tener nosotros de la asociación la actividad de música y cine, a continuación había una reunión de gente que había vivido, que había comprado, que había estado en ese mercado, que había trabajado en el mercado, y entonces pues contando sus experiencias, haciendo un mapa de las fotos que tenían de aquella época, y la verdad es que estuvo bien. Muy simpático, sí. Sí. Y luego este 24, que me parece que coincidía con el Día de las Bibliotecas, que fue el día que se abrió hace 20 años la Biblioteca de La Chata, el Día de las Bibliotecas, pues va a haber también una conferencia sobre el barrio en aquella época, en la actual, el paso de la biblioteca, de mercado a biblioteca, y se presenta un libro por Memorias de Carabanchel. Efectivamente, sí. Memorias de Carabanchel, que es de una persona que pertenece, es un escritor también, que pertenece a la asociación Plataforma de Carabanchel, Historia y Patrimonio. Si quieres, otro día te vengo a contar de esa. Qué casualidad, no había ido a nombrar nunca la historia. Plataforma de Carabanchel, Historia y Patrimonio, en el que está intentando defender el gran patrimonio histórico que tiene hay en Carabanchel. Antes de que lo destrocen del todo. Sí, o se lo lleven a otra parte, porque esto es increíble, ¿no? Sí, que estuvimos efectivamente hace un par de semanas hablando sobre Salvemos Eugenia de Montijo. Sí. Bueno, pues ¿Algo más que queráis? Ya sabéis que bueno que... Que nos hable algo. Que nos hable algo. ¿Quién, yo? La más callada. No, aquí simplemente... Bueno, creo... se la estoy tirando los tejos para que venga a... Aquí a colaborar. Aquí a colaborar, porque ser, no tenemos, ¿no?, ningún espacio de música clásica. Unas capsulitas, un cuentito en un minuto con un poco de música de fondo y curiosidades, ¿no? Yo creo que vale la pena, ¿eh? ¿Sí? Porque yo he escuchado a María Victoria en las charlas, los talleres que nos da, y dice que 20 seguidores y 25 y 30, o sea que mucha gente. Lo que pasa que ahora no hay espacio en la chata, pero conseguiremos sitios donde lo bueno pueda de dar. Todas maneras, yo tengo manita con la... Ay, ¿cómo se llama? Ay, la de la... ¿Con Esperanza Aguirre? No, quita, por favor. La maliciosa, o sea que... Si ah, con la maliciosa yo también. Sí, si queréis organizar algo cosas sociales no cobran nada. Sí. Y además son encantadores. Sí, yo soy de Ecologistas en Acción. Antes de que existiera Ecologistas, en la época de Aepden y Aedenaz. Madre mía. A primeros sí, de los bueno, años es verdad, 80. Tienen a Pachas entre Traficantes de Sueños, sí, y estoy yo, a la que conozco mucho es a Viviana. Al final estamos todas en el mismo sitio, ¿eh? Sí. Que además han estado aquí en la radio contando la historia de Traficantes de Sueños. Uh-huh. Que empezaron además por aquí cerquita, las primeras tiendas. Luego eso no lo sabía yo. Luego fue la de Tirso Molina y luego al final está la otra, la nueva. Y descargamos allí. En la calle Peñuelas. La calle Peñuelas, sí, señora. Además la gente, eso es súper agradable, son majísimos, sí. Todos te echan un cable, uh-huh, espectacular, uh-huh. O sea que ya organizaremos algo, no te preocupes, más de una cosa. Pues yo no le he echado el lazo a María Victoria también para que venga nuestro cepa. Para la hortaliza, me voy a hacer ahí la profesora de música de las cepas. Se deja seducir. Yo la di un paseíto por la finca de Vista Alegre y ya con eso. Bueno, es que la finca de Vista Alegre, si no la convence de eso, no convence nada. Yo gallo flautas, o sea, sí. Un día dijimos y luego estuvimos comiendo allí cerca en la prensa, en la restaurante de la prensa, que está justo en la calle esta que sube, una vez pasada la parada. De la Fátima, Nuestra Señora de Fátima. No, sí, Fátima es demasiado, sí. Pues fíjate, un sitio que hemos conocido este verano ha sido el antiguo orfanato del Pardo, que está en la finca de Vista Alegre. Es un nombre muy raro, pero bueno, tiene su historia. Sí, tiene. En la actualidad, yo tengo los libritos de todos, sí, tío. Me falta. En la actualidad es el conservatorio de música. Ahora es de música, sí, danza. De música y el de danza. Y entonces ahí tiene una cafetería que se puede comer por un precio muy razonable, y también en el IES Puerta Bonita, que también han hecho una labor maravillosa y que hacen una labor maravillosa en ese centro, y el Ulfil que tiene, que eso es algo que casi nadie lo conoce, que tiene también una cafetería en la que se puede comer a un precio muy razonable. Tuvimos la suerte de que nos lo enseñara el director, una persona encantadora. Si es que si a la educación pública le dieran medios, ya. De verdad que rompía moldes. Sí, pues sí. Muy buenos profesionales, es verdad. Sí, pues aprovecharlos, ¿no? ¿A qué hay que aprovecharlos? Bueno. Bueno. Ya hemos contado, pues nuestro yo, libro. Sí, no, yo me voy a quedar con el tema de la mujer, la tengo que enredar. Que cuando uno prueba el micro no lo quiere dejar, ¿no? No. Ya no. Yo te advierto que cuando me metí en esto, ya explicando de esto hace como, no sé, muchos años, ¿verdad, César? No lo vamos a contar bastantes. César es la persona que está en silencio y que nos, uh-huh, nos acoge aquí organizando todo el sonido. Gracias al cual, claro, podemos hacer posible esta transmisión. Así es. Entonces, gracias, César. Muchas gracias, César. O sea, pero muchísimos años yo decía el primo, no sé, es que tú mira a ver cómo estás jubilada, si puedes venir porque tienes tiempo libre, no sé qué. Que yo nunca he hecho esto. No. Que yo nunca he hecho esto, madre de Dios, vaya, yo venía los primeros días así. Con los ovarios aquí. Porque del otro no tengo. Y yo decía, madre, me atascaba, no sé qué, no sé cuántos, y cuando acabo decía, menos mal, he sobrevivido, me voy. Y ahora... Esta es mi casa. Ahora es lo que sea. Ahora te quieres morir aquí. No, hombre, no. ¿Qué? Bueno, has dicho que en tu cama no. No, la cama no, yo en la calle manifestándome. Entonces, a ver, esta semana he tenido primero, no sé, he tenido los bomberos, he tenido los bomberos. Muy guapos. Además. digo, he tenido los pensionistas, ahora os tengo vosotros, y la próxima semana pues hablaremos de migración y de... No, sí, que tengo cogido ya todo lo... qué bien. Tienes que poner a la lista. Es bonito problema, ¿no? Sí. Ya estoy cogiendo para noviembre, o sea que... Pero bueno, siempre hay un temas, sitio, hay un rincón, hay temas que tratar, hay temas que denunciar. Bueno, sí, que denunciar y todo esto, lo del CEPA, pues bueno, es una salida para gente que en su momento, pues a lo mejor por circunstancias varias, no han podido seguir sus estudios, a lo mejor mujeres que han tenido niños, que estos se han hecho grandes y ahora se ven con la capacidad de hacer algo con sus vidas y buscarse una salida, o gente que en su momento por falta de dinero, porque eso también hay que mirarlo, ¿no? Sí. Es una labor social, que por falta de dinero no han podido pagarse unos estudios o han necesitado que se trabajara, y que ahora pues con el momento que tienes un poco de tranquilidad y tiempo libre, por decirlo así, te pones a estudiar, que lo que es una cosa maravillosa, porque yo creo que es que aprender hasta el día que te mueres. Aprendizaje a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, ¿eh? Entonces, nunca lo sabes todo. Eso, siempre te queda algo por aprender. Uy, y menos ahora, con toda la celeridad. Esto, lo de los carteles, te he cogido yo. Aquí te llevo un día, ¿eh? Porque pienso que no debe ser difícil, pero es que me falta el tiempo. Me falta tiempo. Pues chicas, me ha encantado estar aquí con vosotras y me quedo, o sea, apuntarme, bueno, aquí al lado, el de Ana le tengo, vuestros teléfonos, cuando tenga el podcast montado, os lo mando, para evitarle trabajo a ella. Y ahí Teresa, tú al lado, y tuyo. Sí. También de la música. Ya estamos oyendo a Pink Floyd, ¿no? A Pink Floyd. Pon lo que lo oigamos todas. No, sí. ¿No? No, we don't need no education. Sí. ¿Cómo queda? Después es que se nos acopla. ¿Se te a qué? Que se le acopla. Esto. Poneroslo si queréis. Lo podéis escuchar por aquí. Sí. No, yo no me lo pongo. ¿Tú te lo pones? No, esto que estamos hablando ahora no es lo que está grabando la música. ¿Qué ahora podemos hablar? No sé. No, bueno. que está bien, que es oportuna. Que es oportuna en esa canción, ¿no? Yo creo que sí, porque habla de eso, de la educación castrante, al matadero todo. Claro, sí, exacto. Al matadero. La programación. Yo me llamo Altibajos. Ah, bueno, pues un bonito nombre. Altibajos. Para un programa de... Altos y bajos. Música. Para un programa de música está bien. Claro, bien. Altibajos, sí. Clásica. Bueno, pues lo pondremos. Porque en el medio está el equilibrio. Entre el alto y el bajo, el bueno. ¿Para qué? Pues ha sido un placer, chicas. Igualmente, muchas gracias. No, a vosotras por venir. Y porque ¿esta canción cómo se llama? Porque como no me sé el nombre. El muro. The Wall. El muro. El muro. Pink Floyd. De Pink Floyd. Sí. No, si la canción la sé, pero sí, es un video también muy... Sí, hombre, que una que hablara de educación, pues precisamente... A ver. O sea que también están poniéndole problemas al CEPA Hortaleza, claro, a todos los CEPAs. No a todos, porque luego... Sí. hay algunas que Paloma, no. Por ejemplo, que dirige el CEPAN, ella no tiene problema, ¿no? O sea, ella, ¿cómo que no tiene problemas? Claro que no, tiene. No, pero ella no tiene problemas con la asociación de profesores, ¿no? Ah, no, con nosotros. No. Es decir, ella tiene buena voluntad para por supuesto, claro. ella es miembro de la asociación. Y nosotros con la dirección del centro tampoco tenemos ningún problema. Están siempre de nuestra parte. Lo que es la pasa parte que, política, definitivamente política, claro, que depende de quién. Es que Almeida, les han quitado, Almeida, digamos... De Almeida poder, y de la Comunidad de Madrid. O sea, véase Ayuso, sí. Almeida. Sí. Pero ellos tampoco se ponen de acuerdo, creo, ¿no? ¿Qué? Ayuso, sí, son imbéciles los dos. Sí, son imbéciles los dos. Sí, no sí, se ponen de son despojos, acuerdo. Son despojos de... el otro día. Es que en el caso de los CEPAS, los edificios en general no son del Ayuntamiento de Madrid, sino son de la comunidad. Ya. Mientras que en el tema de los colegios, los edificios de los colegios públicos, en los institutos, los edificios son del Ayuntamiento y los profesores son de la comunidad. Entonces eso también tiene un problema, que por ejemplo, hay que hacer una reparación en el colegio. Sí, cuando lo tenga montado. Voy a tardar un poquito porque es eso. No te preocupes. ¿Eso lo montas tú o no? Ah. Él me manda ya el sonido y yo le pongo fotos, que por cierto, ahora que nos vamos a sacar una. A ver si no salgo con el muslazo como el otro día, que parecía yo no sé quién con el muslazo, la tía, con, sí, el muslazo con la foto que sentada, se cruza de piernas y no se soy el muslazo. Sí, sí. Pero no se ha quejado nadie, ¿eh? No se ha quejado nadie del muslazo. Qué bonito se ve eso de ahí con los aretes, ¿no? Hace juego, ¿no? Con los aretes, sí, con los arcillos, qué bonito. A ver, ¿dónde nos ponemos? ¿Que se vea lo de la gorra? ¿Así, sentadas o no? No sé, como nos digan. Vamos a ver, nos la tiene que sacar. Bueno, si queréis nos ponemos las... Sería bonito aquí, ¿no? Aquí, sí, cascos, claro, como una conversación, ¿no? Helicóptero. Ah, bueno, sí. Pero si oigo música. Que oigo música. ¿Qué? Bueno, pues con la música de fondo a mí no me importa, solamente pues deciros que os esperamos más o menos, tenemos una cita concertada para el jueves que viene, que sacaremos un tema pues tan interesante como puede ser pues la inmigración y todo el movimiento que ha habido para denigrarla y culparla de todos los males del mundo, lo que se llama delitos de odio. Oh,